Jesús, encontremos paz. Tu amor cubre todo nuestro caminar. Eres la luz que guía nuestro andar. En ti encontramos siempre descansar. Descansa, Jesús, nombre sobre todo nombre. En tu presencia hallamos consuelo. Eres nuestro refugio y fortaleza. En cada paso, en cada vuelo. En la cruz mostraste tu nombre. En tu presencia hallamos consuelo. Eres nuestro refugio y fortaleza. En cada paso, en cada vuelo. En la cruz mostraste tu amor. Diste tu vida por nuestra salvación. Resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en nuestra canción. En la noche oscura de la prueba, tu luz brilla con intensidad. Eres nuestro faro en la tormenta. En tu nombre encontramos seguridad. Brilla con intensidad. Eres nuestro faro en la tormenta. En tu nombre encontramos seguridad. Oh, oh, oh. En cada desafío tu mano nos sostiene. Tu gracia es nuestro sustento fiel. Vida y laurel. Oh, oh, oh, oh. En tu nombre, Jesús, encontramos paz. Tu amor cubre todo nuestro caminar. Eres la luz que guía nuestra andar. En ti encontramos siempre descansar. Encontramos paz. Tu amor cubre todo nuestro caminar. Eres la luz que guía nuestro andar. En ti encontramos siempre descansar. En tu nombre, Jesús, encontramos paz. Tu amor cubre todo nuestro caminar. Eres la luz.